No, para no perder las buenas costumbres, pues vamos a hablar con Josu San Pedro, alcalde de Orozco. ¿Qué tal, Josu? Aparte de, Egunon. muy Bueno, bien, muy bien. fin de semana, que parece que continuamos con tiempo seco y con un otoño espléndido, ¿no? Para actividades de fin de semana. Bueno, parece que no va a llover. Así que hoy, por cierto, que además han comenzado la semana del 11, la ruta de los pinchos ecológicos, ¿no? Es la primera vez que lo hacen. Sí, bueno, más que la ruta de los pinchos es un concurso de pinchos que tenemos organizado por los bares y bueno, hoy es la segunda jornada. Para quien no se haya enterado, pues al final es un campeonato de pinchos micológicos en la que participan cinco bares de Orozco y el jurado de esos pinchos pues, va a ser la gente que los deguste. Al final se trata de ir por los cinco bares degustando y poniendo nota para que al final, bueno, poner la cartilla que nos dan, ponerla una vez rellenada completamente en una urna y bueno, pues de ahí sacaremos quién es el ganador del concurso de pinchos y sacaremos también pues un ganador de un sorteo que vamos a hacer, de un premio que vamos a sortear. Estupendo, bueno, pues nada, ánimo y a participar, sobre todo pues a degustar esos manjares que nos ponen encima de los mostradores, ¿no? Sí, el otro día la verdad es que tuvo bastante bastante éxito porque aunque algunos no querían participar se pusieron bien de pinchos, ya dijeron, algunos decían, a mí no me des la cartilla, dame el pincho que está riquísimo. Y bueno, oye, pues me alegro de que la gente salga, disfrute y que el tiempo acompañe al final. Sí. Bueno, además es interesante, porque eso de la cartilla también es importante para, al fin y al cabo, pues aquí en La Marga, una pequeña distinción, un pequeño premio, ¿no? Por parte de los que consumen a la hostelería, ¿no? Y luego que va a recibir también un premio, evidentemente, por participar. Bueno, ¿qué más actividades tenemos por ahí? Pues bueno, pues pues hoy también tenemos una bird safari en el restaurante Iza. Con motivo del 25, del 15º aniversario de La Sardiño, de la revista local de aquí, pues se organiza una bird safari el grupo Verbas y bueno, pues para apuntarse está en Iza, no sé hasta qué hora es el plazo para apuntarse y bueno, pues previamente habrá una callejira con triquitilaris del pueblo. Y pues mira, para que los bares preparen más pinchos de lo normal también, pues que sepa que va a salir más gente de lo normal también con motivo de la Bird Safari. Sí, está bien. Sí. Están muy animados por ahí. Bueno, y como hemos dicho antes, lo de la salida montañera, sin fin, todo esto, me imagino que como el tiempo va a acompañar, pues se va a producir. Y también el museo tiene preparado una salida, ¿verdad? Sí, dentro de las salidas que tenía, de las cuatro salidas que tiene pensadas el museo, pues creo que esta es la que más nombre tiene y la que más llama a la gente. Se trata de hacer una visita a las neveras de Nevera Barri en Ichina y pues para explicar pues cómo se procedía antiguamente pues a elaborar el hielo, a producir hielo para después transportarlo a la urbe, digamos, ¿no? Y después de la visita guiada pues habrá una degustación de garrafa, que ahí es donde la gente le llama pues a ver qué es esto del hielo, qué es esto de las neveras y qué es esto de la garrafa, que aunque ya lo sabemos de sobra, pues siempre meternos, digamos, en lo que se hacía hace unos cuantos años, pues hace un siglo, pues Sí, llama la atención. ya me sorprende, la verdad es que sorprende los cambios que ha habido en la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Y desde luego en ese, pues que ahí se movía también muchísimo dinero y trabajaba gente y se movía la economía, ¿no? En Pues torno a ese y otros negocios, ¿no? Pero bueno, ese era uno importante. sí, además joder, hacerlo allí in situ, ver pues cómo es aquello, qué agujero, qué sima, el peligro que tiene sabiendo que con nieve pues no tienes visibilidad, que encima pues hace un siglo nevaba bastante más que ahora. Tiene su morbo, tiene su cosa. Yo creo que es atractivo. Es atractivo y más estando ahí viéndolo in situ. Y vendrá gente de fuera, supongo, ¿no? Más que de Orozco, por supuesto. Sí, sin ninguna duda. Bueno, es que los de Orozco ya lo conocen la historia casi, bueno, yo diría que todo el mundo. ¿Cómo Entonces, quizás les motiva menos, se suele decir eso de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues aquí lo que tenemos, fardamos de ello, pero ¿no? No, luego no hacemos mucho caso. ya lo que pasa Lo es que. vendemos, nosotros lo Sí, vendemos. lo que pasa es que quizás ya han participado otras veces, ya lo conocen y bueno, pues quizás se motiva menos, ¿no? Bueno, que va a haber cambios en el horario de las proyecciones cinematográficas. Sí, este domingo, a la vista de que una de las películas pues es muy larga, se ha decidido adelantar la película infantil a las 4 de la tarde. En vez de a las 4:30, que sea a las 4 de la tarde, hemos puesto pues carteles anunciadores. A pesar de todo, pues siempre habrá alguno que no se entere y aparezca más tarde. pero bueno, pues le estamos dando publicidad pues para que la gente, pues los chavales, sobre todo, que la película infantil, pues estén atentos y que sepan que tienen que ir media horita antes al cine esta semana. Muy bien, pues ya ven, actividades en Orozco que han preparado para disfrutar del fin de semana, así que como va a hacer buen tiempo, pues seguro que todas ellas apetecen, la de los pinchos, la del Bert Zoafari, la salida montañera, en fin, bueno. Sí, pues supongo que acompaña en todo, excepto al cine, supongo. Sí, sí, bueno, pero siempre hay gente que se engancha. Sí, los niños además después de comer, que pues a los padres nos dejan echar un poquito siesta y demás, siempre los mandamos, les pegamos una patadita, los mandamos al cine. Sí, está muy bien ahí. Entre comillas. Un ratito ahí en el cine, que están enganchados y tranquilos. Sí, además, hombre, para los niños está bien tener el atractivo del cine, pues que van con sus amigos, van pues con sus chuches y mira, es una cultura que hoy en día está perdiendo con la bajada de película de internet y demás, pues mira, está bien que así se relacionan, sí, sí, además. Sí, bueno, pues al final van en cuadrilla y se olvida un poquito de los padres nos olvidamos un poquito de los niños, a pesar de que sabemos que están bien guardados allí, y bueno, está bien. Muy bien, yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, pues buen fin de semana, disfrutar de alguna de estas actividades, de todas no podrá, pero en fin, supongo que alguna ya se apuntará por ahí. Sí, pues sí. Es que ricasco. Venga, es que ricasco ahí. Agur, agur.